al Dunate. Esta mierda trabaja en un día y se cansan, weón. Ven que uno caga la plata, weón. Así lo caga el sistema uno, weón. Micro, una cola, media hora, una hora para tomar una micro, weón. ¿Dónde se ha visto eso, weón? En el metro todo apretado, weón. Falta ahora que lo empujen igual que los chinos. Que agarran un palo y te empujan para adentro, weón. Te meten un palo en el pote y te empujan para adentro del metro, weón. ¿Creen que uno no se ha ganado las cosas que tiene? ¿Creen que no ha trabajado desde que era niño para pelar por los montes? ¿Ah? Mi papá de las manos pelas y a plata, weón. Esta mierda está con un día y se cansan. ¿Creen que uno caga la plata, weón? Ya viene esta mierda ya, weón. Ya llegó este buen, es tonto. Por tonto, peguémosle. Toma. Antes era la radio, esa radio de mierda grande que parecían maletas, weón, en los años 80. A todo chancho, ahora son los celulares, weón. Te ponen el celular en los hocicos, weón. Te lo ponen ahí en la oreja escuchando una mierda que tú no querías escuchar en el metro, weón. Y uno le dice, apaga esa weón, que te metís vos, viejo mierda, te pegan un combo en los hocicos, weón. Llamemos, así por están favor. Los weones. Flight, weón. Puro buen flight, weón. Puro buen flight en el metro. En el metro, en el metro, puro buen flight, weón. Puro buen flight. Puro buen flight, weón. Qué terrible, weón. Y vos. ¿Qué tengo que escuchar tu mierda de música, weón? No quiero escuchar tu música, weón. Ándate de aquí, mire, hombre, este, ¿por qué venir para acá? Mire, escuche, escuche. Mira la mierda. ¿Y por qué no escucháis con la cagada de audífonos? Préstame, no, préstame. Préstame tu celular, por favor. Pásalo, pásalo para acá. Pásalo para acá, tío. Mira qué bonito. Mira. Ahí suena, ahí suena. Sí. Ahí lo para, mira. A ver, aquí lo va a parar la weá. Bien hecho, weón. Ahí importa, puedo comprar otra carcasa. Ahí está tu weón. Claro, si van, weón, agarren una tarjeta y se endeudan en otro celular que vale el doble, weón. Así se la llevan estos weones, por eso que están todos endeudados. ¡Qué discoteca, qué perreo, weón! Ante uno estaba toda la noche bailando para bailar el lento, para agarrar a la mina el poto, weón. Y le pegaron una cachetada, weón. Y después le da un beso y no problema con uno, weón. Ahora van y resulta que a la primera canción están punteándose a la mina, weón. A la primera canción están punteándose a la mina, weón. Hoy día nació Gabriela Mistral. ¡Mansa, weón! Weón. ¡Era fea y lesbiana, weón! Aló, buenas tardes, señorita. ¿A dónde estoy llamando? ¿A Cuaderno Aarón? Aarón y Compañía Limitada. Esto queda aquí en... No sale aquí donde dice. Pero habla con... ¿Dónde queda fuerte, esto? ¿Cómo? ¿Dónde queda esto? En San Bernardo. En San Bernardo. Ya, oiga, Cuaderno Aarón, ¿no es cierto? Sí. Ya, oiga, necesito hablar con alguien decente. A ver, un momento. Tenía que humillarla más, po, weón. Apuesto que era mujer. Era mujer. Humíllala, pues. Celedonio Aldunate. No. ¿Cómo será hablar con alguien decente? Así como cuando conversamos nosotros. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pedí hablar con alguien decente, no contigo. Aló. Sí. Deme con otra persona, quiero hablar con alguien idóneo, por favor. ¿Qué es lo que necesita? Mire, yo ya anticipaba que era leso, pero al escucharlo lo ratifico. Deme con otra persona. ¿Aló? Sí. Dame con otra persona, hombre. Pulguiento. Marasco. Vamos a llamar por otro. Otro. A ver, se me pega a mí también. Sí. Apúrate, pues, hombre. ¿Qué hacía? ¿Qué se demora ahí marcando? ¿Qué hacía aquí todavía tú? ¿Ah? ¿En qué quedamos? Ya te hicimos tirar el celular. Me lo pague. No. ¿Qué te vamos a pagar, weón? Te la vamos a pagar con un café. Abre la boca. Trae el agua caliente. Ahí está el agua caliente. No, abre la boca. Aló, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde estoy llamando? ¿Cuaderno publicitario? Sí. Espérese, los apóstoles de Macul, ¿no es cierto? Sí. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate y quiero hacer un pedido de cuadernos, por favor. ¿Ya? Tiene que mandar la cotización por mail. No me hable tan rápido, mire que yo ando a su ritmo, ¿ya? Por favor. ¿Ya? ¿Con quién hablo primero que todo? Con Carla. ¿Se está riendo de mí? No, para nada. ¿Y cómo la escucho carcajear? No, seria. Trabajando aquí frente al computador, seria. Así me gusta, porque no me gusta nada que las cosas se pasen de un límite a otro donde si navegamos por ahí nos vamos a confundir. Claro, para nada. Sí, Ok, ¿cuánto me dijo que se llama Laura? No, está equivocado, me llamo Carla. Ah, muy bien, ¿Carla cuánto? Carla solamente. ¿Cómo Carla solamente? ¿Y sus papás no existen? Sí, sí existen, pero usted me está refiriendo a mí por Carla. Mire, yo no entiendo qué le sucede, pero mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. ¿Ya? Y quiero saber con quién hablo porque voy a hacer un pedido grande de cuaderno. Entonces, si usted no me da el apellido, ya supongo que es una empresa un tanto mediocre. Mándelo por mail. ¿Cómo se llama usted, dama? Carla Ibarra. Eso era todo. Carla Ibarra. ¿A usted tengo que hacerle un pedido? Sí. ¿Cuál es el mail de esto? Ven. ¿Aló? ¿Ya? Ok. Oiga, otra pregunta. Falta para el mail. Ah, continúe. Usted anotó solo ventas. Ah, perdón. Es que tengo, estoy un poco... Está apurado. ¿Perdón? Está apurado. Mire, mire, yo no estoy curado, ni he tomado en la mañana, ni almuerzo con vino, como lo hace Levin. ¿Cómo hace quién? Un amigo. Oiga, necesito, por favor, que me trate con respeto. Ya. Oiga, usted está jugando ahí. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, no, sí, está jugando, ¿me va a atender o qué? Sí, le digo de que hable. No me grite, por favor. Ya, cuénteme. Necesito el mail porque un nieto mío... Yo no soy un hombre joven, ¿eh? No, sí, se nota. Bueno, señora, ¿puede anotar mi nombre? Ya. Anote, por favor. Anoto. Ya, vamos, Celedonio. Ya. Rápido, Aldunate Lazo. Ya. Ok. Listo. Y necesito saber si tiene los cuadernos que yo solicito. Solicite, pues. Necesito cuadernos que tengan el rostro de Gabriela Mistral. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? ¿Está bien o no? No. ¿Por qué no? Me tiene que decir la cantidad de unidades, la cantidad de colores, la cantidad de hojas. ¿Usted sabe que hoy día se cumplen 119 años del nacimiento de Gabriela Mistral? No. ¿Usted sabía que nació en 1889? No. ¿Usted no es la persona correcta para atenderme a mí? ¿Usted es una persona que no tiene el conocimiento suficiente para hablar conmigo? Lo siento, en el alma no está a su altura, pues. Sí, pues, ¿tiene otra persona ahí? No. Me hable así, ¿ya? Yeah. No, yo no soy tonto para que me hable así. Ya. Yeah. No le escucho bien, hable como de hablar una mujer. ¡Aló! Ya, necesito 100 cuadernos. ¿Anotó el mail o no? No ha anotado nada. Ya, anótelo. No, yo no me manejo con mail. Bueno, va a tener que manejarse con por mail. No. Usted a mí no me viene a dar órdenes, ¿eh? Usted no me viene a retar a mí. Sopeñiente mierda. Cuénteme, ¿cuál es el teléfono o el fax? Porque tengo ese aparato. ¿Va a anotar el mail o no? Deme el mail. Ya, ventas. Ventas. @.cl. Ok. Señorita, ¿hay otra persona que me pueda atender ahí? Mire, lo único que le puedo decir es que mande la cotización por mail y le voy a responder. Nada más. Ok, le va a hablar Héctor, mi vecino, por favor. Héctor, ella tiene... Ahora pídele tus cuadernos. Por favor, Héctor. Pídele tus cuadernos ahora, pues. Héctor, por favor, pídele los cuadernos. Héctor. ¿Por qué me metes a mí en cosas, hombre? Pídele tus cuadernos, hombre. Pero, ¿qué te ha bajado? ¡Dígalo! Que desde que estamos pololeando que vos te has puesto hueco. Portal del Web 3008.